tropical como su gente, Radio Española, la radio líder. Desde Santiago, República Dominicana, transmite HICP. Otra estación del Grupo Medrano. 1050 AM, Radio Española, la radio líder. Este es el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA. El pasado fin de semana, la Asociación de Industrias de la República Dominicana encabezó la Caminata por el Bienestar y la Alimentación Consciente para fomentar estilos de vida equilibrados y subrayar la importancia de la actividad física en el bienestar de la población dominicana. Participar en este tipo de eventos va más allá de un simple acto físico. Es una elección consciente de invertir en nuestro bienestar. A menudo descuidamos cuidarnos a nosotros mismos, por lo que hacemos un llamado a comprometernos con la salud mental y emocional para llevar una vida más equilibrada. En ADORA nos unimos a esta experiencia reconociendo que la salud es una inversión fundamental y un recordatorio constante de su prioridad diaria. Cada paso en la caminata es una afirmación de autocompromiso, testimonio de que el cuidado personal merece prioridad en nuestra agenda. Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, ADORA. Aunque ellos son todos tropical como su gente. Radio Española, la radio líder. El poder latino.